el bigotito, porque te queda muy mal. Toda la gente se ríe, te dice, me eres con yuyos, afeitátelo nomás, afeitate el bigotito, te lo pido por favor. Si apenitas se te nota como partido de básquet, 5 y 5 nada más, el bigotito que tenés te queda feo, toda la gente se ríe de vos. Yo te aseguro que es mejor que te lo afeites. Si no te afeitas, te lo afeito yo. ¡Eso! ¡Así, así! ¡Afeite! ¡Eso! ¡Qué rica la pachanguita! Afeitate el bigotito, eso. ¡Ay, ay, ay! Me gusta, eso, báilalo. ¡Fuerza! Afeitate el bigotito, porque te queda muy mal. Toda la gente se ríe, te dice, eres con yuyos, afeitátelo nomás, afeitate el bigotito, te lo pido por favor. Si apenitas se te nota como partido de básquet, 5 y 5 nada más, el bigotito que tenés te queda feo, toda la gente se ríe de vos. Yo te aseguro que es mejor que te lo afeites. Si no te afeitas, te lo afeito yo. ¡Falta! ¡Eso!